color es el negro, mi rima lo saca. Te presento el hueso que se rompe y hace claca. Sal de esa cloaca, no sé cuántas veces digo que mi nombre es trauma. Sálvate, deja que te rescate. Si estás cayendo, que RAP te levante. No te hagas líos, que tu furia se desate. Hago esto desde crío, me parece interesante. Álvaro, vamos para adelante. Estamos en esto, es nuestro brillante. En el punto álgido, siempre constante. Rapeo en el clímax, rimas bastante pesadas. A 100 están bien pensadas, prensadas. Mis cuerdas vocales tensadas. Perder los papeles no sirve de nada. Tu madre te llama, ve a hacerte la cama. ¿Qué pasa? ¿Viste? Realidad triste. No te lo enseñaron, ¿verdad? No lo aprendiste. Perdiste la oportunidad que tuviste. Quisiste ser Dios, pero Dios no existe. Yo sí, lo llevo detrás a mis tifos y paso a vuestro lado como Valentino Rossi. Cuida esa lengua, ey, no te la muerdas. Se ve a la lengua, los tengo contra las cuerdas. Vamos para casa, en el sofá nos acostamos. Analizamos los problemas que hoy hemos causado. Caos en Centrovía, plaza está inundado. Te voy masajeando mientras me enseñas los párpados. Explosión acojonante, lo que antes era gris ciudad, ahora es rojo cráter. Cálmate, relájate, que no hay ningún herido. Todos han huido, donde coño se han metido. Meto la tercera, pero no espero a que embragues. Ocho nacionales nos persiguen desde San José. Sexo en el volante, saxo por delante. Y así un compromiso de no comprometerte. Tenemos claro el plan, desayunando desnudos. Humos de cigarro, tubos de escape y sin churros. La tostada se atraganta. Hoy es lunes hardcore, el clímax de la semana. Vamos al aeródromo, nos escoltan soviéticos. Rifles de repetición miran desde el público. Llevas el plutonio, todo controlado. Quítate la blusa y métete en el baño. Es un placer infinito. Sudo por pasión mientras planeo un delito. Clímax cerebral inimitable por las drogas. Voy con una loba que se ríe de las zorras. Suenan las sirenas, meras mensajeras trágicas. Fin de la utopía y los mordiscos en la oreja. Vienen policías especiales alias Geo. Dime adiós cariño, nos veremos en el juicio. Ahora fluyo porque es mi banda sonora y no la tuya. Soy el prota, aquí no hay llantas o remantas escrituras. O escribirlo por las noches con luz tenue. Saca el boli y el papel, que seré breve. María, pensar en frío con tus nervios a flor de piel. Gastón, a ver una muerte si no crees en Dios. Bandos y después yo. No es sinergia, pero puede que hagamos que tus oídos escuchen lo que se cuece. Rapa la carta, todo el comensal, yo el cocinero, acompañado por el fuego frío y un cabrón de enero. Pero peino el compás de mi vida con Jimin en un copazo con tres hielos y sonando talí. Cualidad extra fuerte, calidad competente. Tres generaciones se unen para enriquecerte. Somos la tempestad que vino después de la calma. Y si lo tuyo no rap, hardcore, mejor vuelve a la cama. Que lo produce Low, pero no ha acabado el show. Sé paciente antes de verte en una mala situación. Sigue viva la llama de la hoguera del rap. Y aunque parece que esté muerto, lo voy a reanimar. Empeñé la paz de mi interior, pero no el barrio. Trafiqué con las almas hasta dar con un malfario. Mi venganza está aquí, dame un boli que prosigo. Y si no me corto un pelo, es para que estés de testigo.